Devoción a los corazones de Jesús y de María, los encantados. Le conocíamos el corazón de Jesús y el corazón de María. Si hay respuesta en el mundo, si no la hay, no la hay. Grado en que la niña lo pidió, la noche de Rusia y la paz, pero con ese castigo, castigo extendido materialmente, en la Segunda Guerra, el castigo que puede cumplir, que se está cumpliendo también, en la extensión del horror, la acción de la confusión, y en la que cubren al mundo, que dependan de alguna manera del corazón.